sepultado. Ya de esa avenida lo harán el pasado. Cientos de vecinos, las casas expulsados. Nosotros somos pobres, no podemos exigir. No podemos exigir. No podemos. No podemos exigir. No podemos. No podemos.